eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos rudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acople cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo, mis manos cornudas, he cantado trapo, guitarras delincuentes, he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, mis manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Hola, hola. Arratsaldeon, saludos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo. En este 5 de julio, que bueno, y me pregunto yo si este va a ser el último programa de la temporada, no lo sé ni yo. En teoría así debería ser. Pero bueno, ya vengo diciendo en los últimos años. Igual nos sacamos algún programa en verano por ahí y quizás esta vez sí lo cumplamos. Aunque después de 9 meses la verdad es que hay ganas un poquito de desconectar, también de la radio. Pero quién sabe, igual un sábado de estos veraniego me presento por aquí y hago alguna cosita. Y si no, pues este será el último hasta finales de septiembre, mediados de septiembre. Roca Todo Trapo. Y hoy, como casi siempre, sin guión, sin fundamento, vamos a ir aquí con unos rock and rolls y unos punk and rolls. Y lo que vaya saliendo. Vamos a empezar escuchando a The Ringers, a esta banda de Villarcayo, que ya tienen en la calle su primer disco, y además va a ser uno de los grupos que estarán tocando en fiestas de Baraca, en la programación de conciertos, en este caso del Rocket a Golak, de ese estupendo garito que hay en Baracaldo, allí bar de ligado por supuesto al Baracaldo, club de fútbol. Y bueno, pues como siempre, como todos los años, habrá conciertos en Rocket a Golak, habrá conciertos en El Tubo, comentaremos alguna cosita al respecto. Y como os decía, The Ringers son una de las bandas que van a estar. Luego os comento la fecha y demás historias. Y quería escuchar Heartbreakers, de los The Ringers, de su primer disco, ya circulando. We'll be right back. tremendo tema Heartbreakers de los Derringers desde Villarcayo el 19 de julio. Es cuando van a estar en Rocket a Golac, ahí en el campo, junto al campo La Sesarre en Baracaldo, fiestas, segundo fin de semana de fiestas. Pues eso, ahí estarán presentando su flamante primer disco y ya nos vemos empuñando nuestra garimba y coreando temazos como el que acaba de sonar, este Heartbreakers o esto que suena por aquí. Bueno, pues eso es lo que hay. Derringers, 19 de julio, Rocket a Golac en Baracaldo. Y ahora vamos a ir con una banda de Madrid que son Yakuzas, y este es su nuevo disco. Se titula Mato Grosso. Ya tenían un disco anterior titulado Chamberí Rock City, que publicaron a finales del 2012. Y nada, vamos a escuchar a Yakuzas con esto para empezar, que se titula La calle es nuestra. La busco, la encuentro. Yakuzas. Ni la puerta más sucia del más sucio sheriff es tan sucia como nuestra casa. Yakuzas desde Madrid. Luego iremos con algún tema más. Vamos a escuchar ahora a los Pirris con su nuevo trabajo que ya presentamos por aquí recientemente, Causas Pendientes, con Sistemitas, segunda grabación de los Pirris de esta banda a caballo entre Madrid y Logroño. Y vamos a escuchar, bueno, de momento no vamos a escuchar nada porque como tengo algún que otro problemilla, como suele ser habitual. Ahora sí. Vale, lo que hablábamos, los Pirris. Vamos con Yo siempre fui un buen chico. (Risa) gritos y no quieren bajar. Me ha abierto la cabeza y he empezado a sangrar. Yo siempre fui un buen chico. Llévenme al hospital. Porque al primer descuido me pienso fugar. Ahí estaban los Pirris, sí señor. Cómo mola el rock and roll barrio bajero de esta peña. Yo siempre fui un buen chico. Volvemos sobre Yakuzas, que bueno, que habíamos escuchado un temita y la intención era escuchar alguno más, que para eso presentan este nuevo trabajo. Después de publicar ese, como os decía, a finales del 2012, Chambery Rock City, llega este Mato Grosso con, bueno, un mini trabajo que son 6 canciones. Hemos escuchado antes La calle es nuestra. Y ahora vamos a ir con Mujer Madura, que es una de las que así me hacen gracia particularmente. Parece un temazo impresionantemente redondo, vamos, este que acaba de sonar, este de Mujer Madura, vamos, por todo, por letra, por música, por... Vamos, es que me encanta en este nuevo trabajo Mato Grosso de Yakuzas de Madrid. Vale, vamos con otra historia. Sí, vamos hasta Santander, de allí son Loopers, ya les hemos escuchado en alguna ocasión aquí en el programa. Y bueno, esto ya es un disco de 10 temas, ¿eh? Anteriormente tenían alguna grabación más reducida en cuanto a canciones y tal. Y Gatillazo se titula esto para empezar, Loopers, primer disco largo podríamos decir de esta banda de Santander. ¡Vamos! reímos mucho, nos reímos mucho. Está la tarde caliente, ¿no? Entre la mujer madura que hemos escuchado y Yakuza. Y, bueno, el gatillazo en este caso está frío, ¿no? Se queda fría el asunto, ¿no? Con este tema tan vacilón. Son Loopers de Santander, primer disco, y vamos con esto acelerado que suena por aquí de fondo, se titula Balnera. Bueno, vamos a darle un poquito de respiro y a ver si ahora arranca. Sí. Detrás de este temita va a sonar otro que se llama, se titula De Pequeña, y siguen siendo Loopers. Y te hablas al día. brutal también este tema, ¿eh? De Loopers, este de pequeña. Espero que no esté basado en hechos reales. Ahí estaban. Hemos escuchado tres temas de este disco y muy recomendable. Parece ser que lo edita Folk Records, o sea que deduzco que estará también publicado en vinilo, ya que Folk Records es un sello pro vinilista total. Vale, seguimos en Rock a todo trapo desde Irola Irratia. También saludos a los que nos escucháis a través de Radio Almaina, Radio Ela y los podcasts que vamos colgando por ahí. Y bueno, si nos escucháis ahora mismo en directo, en esta tarde de sábado 5 de julio, cuando son las 5 y 8 minutos, comentaros, si no es que ya no lo sabéis, porque deberíais saberlo, que se avecina una tarde-noche de rock and roll muy interesante en Bilbao la Vieja, a cuenta de que se celebra el 23 aniversario del Bar Pirata, de allí de Bilby. Que me ha llamado mucho la atención esto de que se celebre de forma tan por todo lo alto, digamos, un 23 aniversario, ¿no? Cuando lo normal es celebrar los 10 años, los 15, si me apuras, los 20, los 25, pero los 23, bueno, pues es que en el Pirata son así, de chulos, y han preparado un fiestón para hoy, a partir de las 7 de la tarde, en la plaza de Bilby, no hay otra, donde van a estar tocando 3-4 grupos. Como os decía, a partir de las 7 de la tarde se subirán al escenario. En primer lugar, Dr. Mahas Miracle Tonic. Luego irán Vómito. Luego tocarán Penadas por la Ley. Y para rematar la jugada y el cartel, Lagartija Nick. Casi nada. Lagartija Nick, además, que están presentando en directo sus dos primeros, ya lejanos, dos primeros LPs de principios de los 90, si no recuerdo mal. O sea que, bueno, claro, todo esto es gratuito, hace una tarde estupenda, esperemos que no se estropee por ahí con alguna tormenta de última hora o algo, cruzo los dedos, y nada, bueno, que fiesta de fiestón asegurado para felicitar a esos 23 años de esta tasca tan emblemática, ¿no? De Bilbao, en este caso de Bilbao la Vieja, Pirata. Zorionak. Y bueno, como tengo por aquí, vamos a poner algo de Lagartija Nick, de su segundo LP, Inercia, que bueno, yo creo que fue un disco ya que les hizo un subidón, digamos, que les hizo más grandes, ¿no? Ya un poquito más grandes. Y vamos a escuchar esto que se titula Porno Estéreo. Y si no, si, mi, mi cabreal cuando ve que están tan unidos. mía, es que uno se pone a mirar aquí los títulos, ¿no? De este Inercia, de este segundo LP que publicó, que publicaron Lagartija Nick en el año 92. Y claro, son temas que, bueno, que a nada que te guste un poquillo la banda, pues aquí encontramos temazos imprescindibles. Yo creo que quizás ellos por eso mismo pues han querido retomar, ¿no? Esos lejanos ya dos primeros LPs, Hipnosis del año 91 y este Inercia del año 92. Y hoy tendréis ocasión de ver a Lagartija Nick en directo en Bilbao la Vieja, en esa fiesta de la Tasca Pirata, 23 aniversario. ¿Y qué? Pues Satélite, claro. Estupendo también este tema Satélite de Lagartija Nick. La verdad es que es una banda que, bueno, la verdad es que en este disco tienen ese rollito, esa espiral de sonido y luego esas letras tan personales que la verdad es que enganchan. Nuevo Harlem, la última que escuchamos. Yo escucharía el disco entero, pero tampoco es plan, ¿no? Nuevo Harlem, todo esto va a sonar hoy sí o sí en Bilby, Lagartija Nick. We'll be right back. Señor Lagartija Nick. Bueno, pues eso, recordaros, a partir de las 7 de la tarde abrirán Doctor Maja Miracle Tonic, luego estarán Vómito, luego Penadas por la Ley y luego Lagartija Nick. Luego escucharemos a Vómito, que también nos hace ilusión que estén en esta fiesta y volver a ver en directo a Vómito, que bueno, después de su reunión, reaparición, les hemos visto un par de veces o así y la verdad nos han gustado más de lo que se podría esperar. Con Klaus ahí siempre al frente y con mucha ilusión y ganas de seguir adelante. Vómito. Vale, lo que tenía preparado era en este caso ahora Obligaciones, la banda de Gasteiz, tan añorada ya, aunque han pasado ya unos añitos desde que se separaron, se disolvieron. Jo, pero qué buen recuerdo, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Y esto se titula Mar de la Tranquilidad, del último disco que grabaron los Obligas. Sonando. Ahí está, Mar de la Tranquilidad, Obligaciones. Acabamos de escuchar a la banda de Gasteiz, que dejaban ese último disco, Iwo Jima Party, con temas así, ¿no? Con un sonido quizás más denso, más oscuro, ¿no? Fueron evolucionando disco a disco y todos, desde luego, todos buenos. Hijo, y los primeros tiempos, la primera vez que escuché Obligaciones fue pues en un programa de Pititaco Irratia, donde andaba yo también haciendo rock a todo trapo, hace, bueno, pues eso, a mediados finales de los 90, que fueron un poquito también los inicios de Obligaciones. Primero Obligaciones del Estado, luego Obligaciones, y aquella primera grabación como Obligaciones contenía algo tan fresco, tan vacilón, punk rock tan cojonudo como esto que vamos a escuchar de Barcelona 1976, Las aventuras del Torete, que enseguida empezará a sonar. Rock a todo trapo, Obligaciones, aquí en sus primeros tiempos. Estaban los Obligas en su primer disquito. Sí, señor. Vale, ¿con qué vamos? Con Vómitos. Comentaba que Vómito también van a estar esta tarde noche en la fiesta del Pirata, en Bilby. Y bueno, Vómito, que sacaron ese disco en la Zona Cero, así, disco pues de reunión, hace unos 3 años o así. ¿Cómo pasa el tiempo? Y a mí me parece un disco también muy, muy válido y estupendo, ¿eh? Ha habido opiniones para todos los gustos, pero a mí me sigue enganchando esta banda. Y vamos a escuchar esto, que se titula Sigo Vivo, de tema incluido en ese disco En la Zona Cero, que editaba Potencial Hardcore. Vómito, y en directo les podréis disfrutar. En el ocaso me ilumina con la rabia acumula. vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí para que hayamos metido la gamba de esta manera tan espectacular, ¿no? Es lo que tiene. Andar un poquito jugando con el ordenador. Bueno, mientras solucionamos el tema, no va a quedar ahí la cosa porque vamos a escuchar ese tema de vómito sí o sí entero y como se merece. Vamos a ir con Wipeout Skaters, haciendo una versión de los Lazy Cowgirls, de esa banda estadounidense de Los Ángeles, si no recuerdo mal. Good Damn Bottle. Wipeout Skaters recreando este temazo de los Lazy Cowgirls. Estupendo, la verdad es que me trae buenísimos recuerdos escuchar este tema, esta versión en este caso de los Wipeout Skaters, de tema original de los Lazy Cowgirls, pues por dos motivos, ¿no? Por lo grandes de la grandeza de las dos bandas. Wipeout Skaters, que recuerdo un concierto a mediados de los 90 en el Gasteche de Portugalete, donde me sorprendieron con, pues eso, con dos versiones, tocaron este tema que acaba de sonar de los Lazy Cowgirls y otro temita más. Y bueno, que fue toda una sorpresa, ¿no? Porque quizás no me cuadraba mucho, ¿no? Que pudieran recrear, pues eso, temas de una banda de punk rock and roll como los Lazy Cowgirls, una banda como los Wipeout Skaters, que igual estaban más en una onda de punk rock hardcore, acelerado, tal. Pero bueno, el buen gusto siempre está ahí, llevándoselo un poquito a su terreno exquisito y cañerísimo. Y los Lazy Cowgirls, por supuesto, que les pudimos ver en directo, recuerdo, en Berango, en la Sala Purgatorio, y fue una pasada aquel concierto de esta banda de Los Ángeles. Bueno, que me vais a llamar el Batallitas. Pues, jo, pues no. Ayer tocaban los Cosmic Psychos en Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz. No hice intención de ir a verles. Me hubiese gustado, pero bueno, por circunstancias sí que no vienen al caso. Pues bueno, ya se les vio en su día y la banda, según me comentan, sigue en plena forma. Y están de gira por el estado. Ayer en Gasteiz, hoy creo que están en Barcelona. Además, hoy los que puedan ver a los Cosmic Psychos en Barcelona se van a llevar un plus porque van a estar con el legado y me parece que con Toracinas, puede ser. O sea, un cartel, bueno, de coger el avión ahora, ¿no? Y bueno, pues eso, todo eso viene a cuento de que, bueno, hay bandas que siguen ahí funcionando y que nos hace ilusión también recordar viejos tiempos y de vez en cuando volver a ver a esos grupos en acción, ¿no? Que el tiempo pasa para todos, pero hay grupos que siguen dándolo todo. Cosmic Psychos, los Newborn Turks, que hace unos 2 o 3 años estuvieron en el Askena, en el Festival de Gasteiz. Van a estar en el Fantastic, este festival de la costa levantina, de Benidorm, creo que es. En fin, que me voy por las ramas. Bueno, Morroplastia. Estos también están en gira. Ya venimos comentando desde hace tiempo, ¿no? Porque además van a pasar por aquí, será el martes en el Sentinel. Morroplastia y AVT, grupos de Madrid, bandas que hacen punk, estarán acompañados en el caso del martes 8 en Sentinel. También estará King Cayman en plan monobanda, que viene de batería con Morroplastia, con su rollo sucio, garajero y brutal. Y 28 escupitajos, un poquito en el aire, porque ha habido algún problemilla de última hora que todavía no sabemos cómo se va a solucionar, digamos, ¿no? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y Morroplastia, sí que os puedo decir que estas canciones que venimos escuchando y que veníamos comentando que iban a salir en un 7 pulgadas, eso ya es una realidad. Eso está en un plástico, los 7 temas, bien apretados, pero si os acercáis el martes al Sentinel a ver a Morroplastia, VT28 y King Cayman, os podréis hacer además con el plástico, con el 7 pulgadas, con temas como este, que se titula En las cloacas, que a mí me parece, bueno, lo he puesto por ahí antes, que es ya desde ya un clásico del punk estatal. Y diréis, joder, qué palabras. Morroplastia, En las cloacas. Vivo en un desconcierto, todo es aburrimiento, un día que otro también. Todo se está pudriendo, sistema fraudulento, dinero, odio y placer. Cloaca fecal, es mi ciudad, venid a mí. Infectos seres de capital, es vuestro lugar. Mi cabeza va a estallar un día. Mi cabeza va a estallar otra vez. Morirán neuronas como en Normandía. Callan los soldados con total rapidez. Vives entre excrementos, pensamientos violentos, estalla ya de una vez. Te estás contendiendo, deseando estar violento, ahora ves con nitidez. Cloaca fecal, es mi ciudad, venid a mí. Infectos seres de capital, es vuestro lugar. Mi cabeza va a estallar un día. Mi cabeza va a estallar esta vez. Morirán neuronas como en Normandía. Callan los soldados con total rapidez. Bueno, ahí estaba en Morroplastia, hoy en tierras gallegas, empezaban ayer la gira, en Vigo creo que era, y hoy no sé si están en Ourense o por ahí. En cualquier caso, ya rulando, y el martes en Erandio, en el Sentinel. Será a partir de las 8, 8 y media, y ahí estarán junto a AVT, King Hyman, Monobanda, y en principio, y a la espera de que pueda surgir algún cambio, estarán 28 escupitajos también. Vale, vamos con Vómito. Con esto vamos a quitarlo de aquí. Vamos con Vómito, que antes ha pasado lo que ha pasado y se nos ha quedado ahí colgado un poquito el tema. Estamos escuchando Sigo Vivo de su disco En la Zona Cero, del disco de reaparición del grupo, pues hace unos 3 años o así. Y vamos a escucharlo ahora ya así del tirón. Esperemos. ¿Qué queréis que os diga? Pero a mí eso me parece un temazo, pero de 10, vamos. Este Sigo Vivo de Vómito en su disco En la Zona Cero. Hoy en directo, sobre las 8 por ahí, me imagino 8, 8 y media en Bilby, en la fiesta de 23 aniversario del Pirata Tasca. Vale, más cosillas. Vamos ahora a escuchar un temita de los asturianos, recordando a los asturianos, los bujes. O los buques, no, los bujes, nos gusta decir. Que sacaron como 2-3 discos. Y bueno, esto es de... Es una versión de Los Negativos. No soy yo, la psicoastenia. Los bujes, garaje. Y todos esos tubos no me van a... los Bugs, con esta versión de los negativos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Nuevo Catecismo Católico. Bueno, en este caso vamos a ver una canción, vamos a meterla dentro de la categoría de rarezas, bueno, aunque tampoco es tan rara, ¿no? En el sentido de que, bueno, que pertenece a un disco, pero en este caso es un 7 pulgadas, así un poquito desconocido, porque, bueno, lo sacó un pequeño sello de corta trayectoria, como era Zaunka Discak, sello donostiarra. Y, bueno, no sé, las copias que se publicaron o que se editaron de este single, de este 7 pulgadas, creo que traía, ya no sé si eran dos o tres canciones. El tema que nos ocupa se titula No es para mí, y me parece un temazo impresionante de los NCC, que seguramente pues sería igual algún resto de alguna grabación de alguno de los discos largos de los NCC que fueron a parar a este 7 pulgadas, que, como os decía, yo creo que es un tema, vamos, más que aprovechable, que podía haber aparecido en cualquiera de sus discos, porque me parece bastante bueno. A mí. Y se titula No es para mí. Pues sí, es para mí y para vosotros y vosotras. Nuevo Catecismo Católico, No es para mí. Sonará en Roca Todo Trapo. En Irola. Vale, ahí estaba ese temita de los NCC. No es para mí. Bueno, por cierto, los NCC, que, bueno, han estado un tiempo, ¿no? Han tenido un periodo de inactividad y tal, por diferentes historias que tienen que ver con cambiar pañales y esas cosas. Y bueno, ya recientemente, hace un cosa de un par de semanas, creo 2 o 3 semanas, han estado tocando por ahí, por Iparralde, me parece. Y bueno, vuelven a la actividad con cuentagotas. Así que cualquier ocasión de ver en directo a Nuevo Catecismo, si os gusta el grupo, no la desaprovechéis, porque no sé si va a ser un periodo también, pues, de pocos conciertos próximamente, ¿no? En cualquier caso, van a estar en Aztena Gusia, Fiestas de Bilbao, en el recinto y el escenario de Algara, de la Chosna. No, ahora no os puedo decir el día, pero creo que es un viernes. Ahí van a estar, NCC. Y me parece que tocan con Willis Drummond. O sea, que eso puede ser bestial. Ya lo confirmaremos. Bueno, ya lo confirmaremos. No lo sé, porque este igual es el último programa. Pero bueno, que estéis al loro si queréis ver a NCC en la Aztena Gusia. Y hablando de conciertos, de fiestas y demás, lo que comentábamos al principio del programa, que hablábamos de la programación de conciertos de Fiestas de Baracaldo en garitos. En garitos como El Tubo, como Rocket Agolac, y os quería comentar precisamente, pues eso, la programación para El Tubo. Si es que lo encuentro aquí. Del 11 al 20 de julio, 10 días y 15 bandas pasarán por el garito emblemático ya, El Tubo de Baracaldo, que, como sabéis, solo puede hacer conciertos, digamos, eléctricos durante fiestas. Y siempre estamos, pues, machacándonos y pensando cuántas oportunidades de ver a grupos nos priva el ayuntamiento, en este caso de Baracaldo, con su puta ley, a lo largo del año, si El Tubo pudiera hacer conciertos, ¿no? El Tubo y cualquier otro bar de rock and roll de Baracaldo y de otras localidades que también tienen el mismo problema. Bueno, a lo que vamos. El viernes 11, arrancando las fiestas, estará La Agonía del Congrio, que es una banda de punk rock de Baracaldo. Luego están, al día siguiente, el sábado 12, están los Boogie Riders. Los conciertos por la tarde son a partir de las 8, 8 y media. El domingo, HCH, que son de Baraca. Ahí me pierdo. Sniper Alley es una banda sureña de Granada. Y estarán el mismo día, el domingo. Ese día está en Sniper Alley y HCH. El lunes 14, Descuadre, otra banda local. El martes, día 15, The Wizards y Downtown Brigade, la banda de Medina de Pomar, Villarcayo, etc. El miércoles, dos bandas, Ciudad Rayada y Vileria. Ambos desde Baraca. Bueno, plato fuerte. Kilauea el jueves 17, esta banda de Achondo. Al día siguiente también una banda muy recomendable, Hussein Johnson, desde Burgos. Luego Barbitúricos el sábado, en sesión Bermú, y Viva Bazoca a las 8, desde Gasteiz. Y Ferrando el domingo, que es día 20 de julio, en sesión Bermú, Nasty de Plasti, y a las 8, a 6 y 8. Es una banda también, parece ser, local de Baracaldo. Nombres que nos suenan, nombres que nos encantan, nombres desconocidos. Una ocasión de disfrutar de un montón de bandas en ese periodo festivo de Baracaldo, en El Tubo, en ese garito de rock and roll emblemático ya. Vale. Y precisamente vamos a escuchar un temita de Kilauea, que, como os decía, yo creo que es uno de los platos fuertes para esa programación de conciertos en El Tubo. Y vamos a escuchar esto, que se titula I Have Enough, del discazo de Kilauea, Sonic Chaos. Tendría que sonar. I have enough for tonight, I regain my control. We'll be right back. across the leather locks and forget about who I am. Something comes in the night to distract me all of my pride. I have enough, enough, enough for tonight. Wow, tonight. Bueno, increíble, ¿no? Kilauea, pues no sé, porque la concentración, la tormenta de energía que esta gente puede generar en directo en un garito tan pequeño como el tubo, no sé si realmente tirará abajo o nos tumbará a los asistentes. En cualquier caso, ahí estarán. Vale, bueno, vamos a despedir el programa. Y yo qué sé, porque cuando me he dado cuenta he mirado el reloj y digo, si son las 6, vámonos. Y estaba mirando a ver con qué nos despedimos, chicos. Bueno, ayer fue el famoso concierto de Mark y Ramone en el barrio de Repélega, en Portugalete. Camino de convertirse en República Independiente. Si no lo es ya. Y la verdad, estuve por allí y estuvo muy bien, muy bien. En cuanto, bueno, lo que se esperaba, ambientazo, un montón de gente. Luego ya, pues eso, había gente y gente, ¿no? Pues gente realmente fanática y realmente del rock, y gente pues que pasaba por allí y que igual iban con sus camisetas de los Ramones que se habían comprado en el Primar y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues para despedir, vamos a escuchar esto que se titula No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Que como sabéis, y porque ya la hemos puesto varias veces aquí, es un tema de trance de la banda de Palma de Mallorca, con un fantastiquísimo LP titulado Maldición, que lo recomiendo 100%, y con esto nos despedimos. No sabemos si volveremos a por aquí en próximas semanas. El próximo sábado seguro que no, pero quizás el siguiente igual sí, porque a veces pienso que no tengo ganas de pasarme el verano sin poner unos rock and rolls aquí. Pero bueno, luego igual cambio de opinión, ¿eh? Un saludo, a disfrutarlo. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar.